7 de la tarde en todo el valle, tras la sierra, comienza a rolar La Mestiza. Somos Radio Las Chacras en el 104.9 de tu dial y seguinos por internet por www.radiolaschacras.blogspot.com. Con el cabeza en los controles arranca nuestro programa. Acordate que sale en el Gran La Plata por laverdefm.com.ar y los sábados nos retransmiten a las 2 de la tarde en Sierras Come Chingones 107.9 a las 2 de la tarde del sábado. La Mestiza ya está bailando, la patita moviéndose acá arriba de la mesa, pateando vinilos, la cervecita bien fría y comienza nuestro programa. Programa dedicado a un amigo, a Luis Morales, Moralito, mi amigo personal. Este programa va a empezar con un grupo de Olinda, de Pernambuco, Brasil. Se llaman Academia de Berlinda, son del Barrio Alto, son un montón de amigos, 7, que empezaron a tocar juntos, a inventar este sonido nuevo, con timbales, maracas, batería y percusión, con sintetizadores y también con acordeón. La Academia de Berlinda marcó una época luego de que la serie sobre la prostituta, que en Brasil fue muy famosa, esa serie se hizo muy conocida en todo el país, incluso afuera, y ahí uno de los temas era la cumbia de la playa. Es raro un grupo brasileño haciendo cumbia, pero acá están, son Academia de Berlinda, somos La Mestiza. Nada sem ela. Eso es Academia da Berlinda de la ciudad de Olinda. Eso es en Pernambuco, que es el estado de Recife, de la capital. Pernambucana es Recife, o traducible para arrecife. Es una zona de playas verdes hermosísimas con un arrecife de coral que le hace de contención al mar allá adentro. Entonces se forma como una gran pileta. Esto va desde la capital y para el norte llega a Puerto de para Puerto de Galinhas, Maragogi, y se mete en lo que es Alagoas, que es el estado que sigue. Después viene Aracaju, Sergipe y después Salvador de Bahía. Una muy buena banda del Barrio Alto y nosotros le ponemos ganas de escucharlos porque siempre son un sonido nuevo de lo que es la música nueva de Brasil. Los dejo entonces con Academia da Berlinda. Los Academia da Berlinda, Alexandre Uria en voz y timbales, Tiné en voz y maracas, Tom Royá, Yuri Ravid en bajo, Gabriel Melo, Hugo Gila e Irán Denagué en percusión. Academia da Berlinda viene recorriendo los caminos de Brasil desde 2004, ya llevan casi 15 años en la estrada, en la carretera, Y bueno, sacaron varios discos. El primero, que era Academia de Berlinda del 2007, All in Dance en el 11. Y es un estilo que mezcla géneros bailables pernambucanos como la brega y la ciranda. Y también con todas las sonoridades brasileñas, ¿no? Como la joven guardia, el carimbó, la guitarreada paraense. Y especialmente con géneros de baile latinoamericanos y africanos como la cumbia, el zembá, la guaracha, el bugalú. Si quieren escuchar un disco bastante nuevo de ellos, se puede descargar en internet Nada se inhala, que bueno, ahí tiene temas muy conocidos como Negro Nervioso y todo. Pero en la teleserie esta que les dije sobre la niña prostituta Bruna, ahí estrenaban este tema que vamos a escuchar ahora, que se llama Cumbia de la Playa, Cumbia da Praia. Y bueno, se hicieron muy conocidos en todo Brasil. Fue así meteórico el crecimiento de esta banda. Con ustedes, Academia de Berlinda. Cumplen 15 años desde que vivo en un país que no es el mío. Caí en Barcelona por casualidad, porque conocí a una catalana y me quedé a vivir con ella. Pero podría haber conocido a una madrileña o a una andaluza y entonces no escribiría esto. Porque ahora, 15 años después, empiezo a entender a los catalanes y a sus asuntos. No quiero decir que me convencieron. Un argentino que cambia de opinión es un uruguayo. Pero sí puedo confesar que cuando llegué en el año 2000, sus afanes de independencia me daban risa. Así como ahora el Barça es la excusa global para que los extranjeros vislumbren el conflicto catalán, en los tiempos analógicos los argentinos teníamos únicamente a Serrat como ancla de conocimiento geopolítico. Pero como somos narcisos, preferíamos que Serrat nos hablara sobre nuestros traumas y no sobre el suyo. La primera vez que escuché el idioma catalán fue cuando di vuelta un cassette y empezó a sonar una canción que se llama Para, que quiere decir padre. Yo tenía 12 años y apreté el botón de stop. Pensé que la cinta patinaba y que la voz de Serrat había empezado a sonar en reversa, como en esos discos de Kiss que cuando se escuchan marcha atrás nombran a Lucifer. Es raro lo que nos pasa a los argentinos con lo catalán. Convivimos con su cultura porque en el siglo XX llegaron un montón, pero no tenemos clara su huella. Cuando decimos paté de foie sabemos que viene del francés. Cuando decimos laburo entendemos que atrás hubo italianos. Pero cuando decimos capicúa no sabemos que eso significa cabeza y cola, ni que el nombre Maricel fue siempre mar y cielo, ni que el modo argentino de decir pijama, cambiando la J por el yeísmo, también es un legado de ellos. Es por esto que lo primero que pensé cuando llegué a Barcelona es que los catalanes eran snobs, que se querían diferenciar, que se sospechaban privilegiados respecto del resto, que lo que tenían no era tirria sobre lo madrileño, sino una obsesión oculta. Tenía la intuición de que su amor por la lengua era sobreprotección, que cuidaban a su idioma como los padres cuidan a un chico débil que no se puede defender, que no lo dejaban vivir en paz, que no le abrían el portón para que jugara con otras lenguas en la plaza, que encerraban a su idioma en casa y entornaban las ventanas, que le tomaban la temperatura cada hora y media, creyendo que se iba a morir si no lo abrazaban fuerte. Creí en esos años que un día se iban a dar cuenta, tarde y sin remedio, que de tanto cuidar la lengua se la habían mordido. Le contaba a mi mujer que cuando somos criaturas a los chicos argentinos nos meten en un sistema escolar en el que nos enseñan a decir yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos durante 12 años y que después salimos a la calle y no decimos ni tú ni vosotros nunca más. Le decía que no se preocupara tanto, que se relajara. ¿Pero qué dices? Lo vuestro es una jerga, no puedes comparar. Me contestaba ella. En esas discusiones descubrí que no hay ofensa mejor para enojar a un nativo que llamar dialecto a su idioma, folclore a su hábito y dulce de leche tonto a su crema catalana. Y a mí me encanta meter cizaña y levantar el dedito, incluso sin comprender el problema. Un argentino que cierra la boca cuando no entiende es un uruguayo. Y fue entonces que España entera, con Cataluña incluida, me empezó a dar risa y muchas ganas de hacerle burla. Hacer burla en Argentina se dice sacar la lengua. ¿Cómo era posible que una extensión geográfica del tamaño de Buenos Aires se tomara en serio la esquizofrenia de tantos idiomas y culturas? Era como si de repente los nacidos en Mar del Plata quisieran hablar en marplatense. Como si los nacidos en Chascomús dejaran de creer en Papá Noel y empezaran a cagar a palos a un tronco en Navidad. Como si los de Bahía Blanca pretendieran participar del próximo Mundial de Fútbol con bandera propia. No tenía sentido. En medio de todas las risas que me provocaba el conflicto catalán, nació mi hija Nina y empecé a hacer lo posible para que no fuera ni catalana ni española, sino argentina. Tenía en contra el contexto, sus dos abuelos, su madre, el sistema educativo, la programación de TV3, pero me creí fuerte. Puse todos los relojes de mi casa con un retraso de 5 horas. Conecté parabólicas para que viera Canal 13 y Telefe por la mañana. Le inoculé Charlie García y Dulce de Leche por la tarde. Le enseñé que los lunes se podía faltar a la escuela si el domingo jugaba Racing de madrugada. Y ella entendió todo. Mi hija sabe decir yo, vos, él, nosotros, ustedes, ellos. Sabe decir lluvia, sabe conversar en abstracto y la enloquecen los alfajores triples y la pascualina. Pero cuando llegan los 11 de septiembre, se manifiesta en la calle y sabe por qué se manifiesta. Y en verano conversa en voz baja con su madre sobre lo que le pasaba a su abuela en los tiempos de Franco. Y sobre todo esto, cuando habla dormida, usa su lengua materna. De repente pasó algo, me dejé de reír, ya no me burlé. Me empezó a provocar orgullo que mi hija tenga una patria que defender, porque yo también tengo una, sin importar dónde viva. Lo repito ahora y me parece un siglo. En diciembre cumplo 15 años en un país que no es el mío, y no hay un momento del día en que no piense, al menos una vez, qué hora es ahí. Cuando me fui de casa pensé que esta otra casa se llamaba España, pero ahora sé que tiene otro nombre. No lo supe cuando me lo explicaron. No lo supe cuando me quisieron mostrar mapas. Lo supe cuando empecé a sentir amor por la palabra que la nombra. Ahora me descubro fantaseando con que mi hija, que nació en la clínica del Pilar, donde nace media Barcelona, tenga un día el nombre completo de esa patria en el documento de identidad, como yo tengo el nombre completo de la mía. Y aunque nací por casualidad a 340 kilómetros de Uruguay, y me encantaría ser uruguayo porque son como nosotros, pero sin los errores, soy irremediablemente argentino. Mis defectos son los míos y quiero vivir con ellos. Fue mi error creer que la canción Para, de Serrat, era un cassette trabado en el Walkman, una cinta del reverso. Y me encanta ese error. Nunca hubiera sospechado esa tarde de mis 12 años que un día iba a tener una hija de la misma edad y que ella, al nombrarme frente a sus amigas, me llamaría el meu para. El meu para. Cuando Nina me dice así, ella todavía no lo sabe, pero ya lo sabrá. Yo me convierto en una canción de cuna que ella me canta al revés y que me deja dormir tranquilo. Ese era Hernán Casiari haciendo un relato sobre lo que fueron sus 15 años en Barcelona, que me hizo reír mucho porque me hizo acordar mucho a la historia de mi amigo el Chaco, que tiene dos hijas ahí en Barcelona. Y para él dedicado estaba esto. Y ahora nos vamos a meter con un exponente de la cumbia. Este es para mi amigo Luis Morales, para Moralito. Es Aniceto Molina, le dicen el Campano, de Pueblo Nuevo, de Córdoba, Colombia. Nació en el 17 de abril del 39 en San Antonio, Texas. Murió el 30 de marzo de 2015. Fue un acordeonista y cantautor colombiano en el género cumbia. Su mayor éxito fue la cumbia Sampuesana, que aunque no es de su autoría, su versión es la más conocida y más sonada en Estados Unidos, México y Centroamérica. El ritmo es muy particular, la mezcla de instrumentos de vientos, metales, maderas con el acordeón le dieron la distinción entre los exponentes de la cumbia. Aniceto Molina tuvo éxito en México, pero después de grabar Josefina y llegar a El Salvador, su éxito en el país centroamericano fue inevitable, tanto que le compuso temas al público salvadoreño como El Peluquero, El Garrobero, La Fiesta Cumbiambera, entre otros. Es recordado con cariño en El Salvador y su música es parte de la cultura salvadoreña. Comenzó a tocar a los 12 años. La carrera se extendió por más de 4 décadas y alcanzó una popularidad en muchísimos países de Latinoamérica. Aniceto vivió en México, en la ciudad de Torreón, en Coahuila, e integró el grupo Luz Roja de San Marcos y tuvo una fama enorme en Guerrero, en San Antonio, Texas, en Estados Unidos. Vamos al encuentro de Aniceto Molina, un clásico de la cumbia latinoamericana, con El Campanero y después Bailando la Cumbia. quizás porque discurre el mes de diciembre, mi cumpleaños es en diciembre, y Ofiuco Sagitario me hace ver lo bueno de toda la gente que anda por ahí, que tiene ese recorrido. Es que hoy le dedicamos el programa a un amigo espectacular que conocí en este tiempo, se llama Lucero, y cumple 12 años, y es un capo total, y la verdad que se merece estar ahí en el arroyo festejando con sus amigos, porque la verdad es un tipazo. Y Zoita, mi ahijada, que cumple mañana, no se puede saludar antes de tiempo, pero también le dedicamos el programa, porque es una belleza y porque es alucinante como persona. Y la queremos un montón. Entonces, programa dedicado. Y esos caminos de la vida te hacen encontrar con personajes especiales que te dan esa impronta, que te dan ese jugo de la vida, ese jugo sagrado, ese fuego eterno que alimenta nuestras almas con la poesía y el fuego del más allá, el fuego de los espíritus que queman adentro nuestro. Con ustedes, mi amigo el Chaco Luque, José Luis Luque desde Barcelona, trayéndonos poesía. Seguimos con Li Po, poeta chino de la dinastía Tang. Según la leyenda, Zhang He robó a su marido, un arquero famoso, el brebaje de la inmortalidad, y voló a la luna, donde mora allí con su conejo. Copa en mano pregunto a la luna. La luna brilla en el azul infinito, ceso de beber y le pregunto, ¿cuánto has venido? Por más que lo pretenda, el hombre no puede alcanzar la luna, pero ella en su curso lo acompaña. Es un fulgido espejo que vuela por encima de los palacios púrpureos. Sus luces puras resplandecen, disipado, los humos grises. Se la ve solo de noche, ascendiendo del mar. Y al rayar el día, se pierde entre las nubes, años tras años. El conejo elabora sus hierbas medicinales, solitaria. Zhang He nunca tiene compañero. Los hombres de hoy no ven a la luna de antaño, mas la luna de hoy ha alumbrado a los hombres antiguos. Tantos los pasados como los presentes. Vienen y se van como las aguas de un río, y todos contemplan la misma luna. ¿Qué podría yo desear sino ver siempre, mientras canto y bebo, su reflejo en el fondo de mi copa de oro? Con esa voz, con esa expresión, nos vamos a ir y nos vamos a meter en alguna banda de por allá. Charlábamos con el Chaco recién sobre Muchachito Bombo Infierno. Yo lo uso en la propaganda del programa. El avance del programa tiene la artística, tiene el tema más que breve de un muchachito, ¿no? Pero si hay una banda que me parece que simboliza ese espíritu que yo quiero retratar en el programa todo el tiempo, que es el del mestizaje, el de la fusión cultural, el de la unión de las culturas que se mezclan en las caravanas que recorrían el mundo antiguo, donde se fusionaban todas las culturas, los ritos, las cosmovisiones de los pueblos, la arena del desierto, todo eso está retratado en los encuentros de las caravanas en los oasis del Magreb, del Sahara y de España, en una banda que me encanta, que es Radio Tarifa, del 92 de Madrid, el resultado del encuentro de tres músicos geniales que son Faín Sánchez Dueñas de Valladolid, el Benja Escoriza de Granada que partió y nos dejó, y Vincent Molino de Montpellier. Con dirección musical y arreglos de Faín Dueñas y los textos de Benjamín o algunos tradicionales, grabaron cuatro discos, tres en estudio, que son Rumba Argelina, Temporal y Cruzando el Río, y otro en directo, en vivo, que es Fiebre. Fahín toca las percusiones, las cuerdas, el buzuki, las guitarras, el gumbiri, el cumbus y los bajos. Benjamín canta y Vincent toca todos los vientos que se te puede ocurrir, high, oboes, oboes egipcios. Y bueno, después se ha sumado mucha más gente también a la banda, ¿no? Han tenido gente de otros lados, de otras partes, que traían ese encanto de la mezcla cultural, del mestizaje. Nos vamos a encontrar con una banda ya en su estadio más maduro, son los Radio Tarifa, en un tema larguísimo y hermoso que se llama Canción Sefardí. En uno de los cambios de paradigma científico más grande de los últimos tiempos con respecto a la museología, tuvimos una columna de Pablo Tomasello contándonos de la historia de Inaca Yal y de los caciques que habían muerto en el Museo de La Plata y de los que estuvieron presos ahí en la época, que ser un pueblo originario era más o menos como ser una curiosidad científica o un bicho de laboratorio. Justo en el tiempo argentino de hoy sale la nota: aprobaron la restitución de cuerpos indígenas del Museo de La Plata a Chile y Santa Cruz. El joven Yagán Maish Kensis fue prisionero bajo las órdenes del perito Moreno y falleció en el Museo de Tuberculosis. Sus restos fueron exhibidos en la vitrina por más de 100 años. Junto con otros 3 indígenas serán llevados a su comunidad en Puerto Williams. Además, los caciques Tehuelches Patria y Pecho Alegre serán restituidos a Santa Cruz. El joven Maish Kensis fue llevado prisionero al Museo de La Plata en 1886, 4 años después de que se fundara la ciudad en el 82, bajo la fundación de Dardo Rocha, ¿no? Bajo las órdenes del perito Francisco Pascasio Moreno, y falleció de tuberculosis adentro de la institución científica en 1894. Estuvo como 8 años ahí preso, ¿no? Sus restos fueron exhibidos en la vitrina, porque cuando nosotros éramos chicos, ir al museo era lo más. El Museo de Ciencias Naturales de La Plata es el más grande, uno de los más grandes de Latinoamérica, seguro, creo que el más grande, y de América, después de los 2 o 3 de Estados Unidos, debe ser el 4 más grande de Latinoamérica. Es increíble, y uno de los atractivos más grandes era ir arriba a la sala de antropología, donde había desde canoas de los indios inuits de allá del Polo Norte, y también momias y todo eso. Y bueno, estaban momificados los restos de estos caciques y nosotros los mirábamos como quien mira una piedra, una vasija, ¿no? Y son gente como nosotros que le quitaron la posibilidad de descansar en su tierra y fueron llevados primero como prisioneros y después como una vitrina en un museo. Un prisionero de la ciencia lo definió a tiempo el antropólogo Fernando Miguel Pepe del INAI y acotó: fue obligado a trabajar para el perito Moreno y falleció de una enfermedad curable para la época. Lo descarnaron, lo exhibieron en una vitrina de donde logramos retirarlo el 22 de agosto de 2006. Ahora vamos a restituirlo a la comunidad Yagán de Bahía Mejillones en Puerto Williams, frente a Ushuaia. Y se va a restituir el esqueleto de un niño fallecido en el 85 en el canal de Beagle, donado al museo por el conde Tonini del Furia, el de una mujer entregado por coronel Godoy y el cráneo de un hombre de las antiguas colecciones del museo. Así que bueno, se restituyen los restos de estos hermanos originarios a sus lugares de origen. Y con esto quería recrear un poco el espíritu de aquella columna de Pablo Tomasello y nos vamos a escucharlo en la columna que nos mandó para el día de hoy. ¿Qué tal, amigas, amigos de La Mestiza? ¿Cómo están? Hoy quiero traer la historia del compromiso social en el deporte. Y tenemos que hablar de un largo camino. Desde el comienzo del siglo XX, cuando la mujer irrumpe al deporte profesional o cuando el deporte deja de ser exclusivo de gente blanca y de las altas clases sociales. Estas acciones fueron llevadas adelante por pocas y pocos deportistas en aquellos años, pero en los últimos fue extendiéndose la participación en los procesos de mayor igualdad, antirracismo, feminismo y deportistas involucrados contra la pobreza. No podemos dejar de mencionar nuestros deportistas también, comenzando por los desaparecidos en la última dictadura, muchos de todas las disciplinas que tuvieron un compromiso por una sociedad más justa. Pero hagamos un poco de historia a nivel internacional. En el año 36, en Berlín, deportistas afroamericanos en las Olimpiadas nazis fueron a competir en Berlín del 36 en un país racista y antisemita como era la Alemania en la era Hitler. Al final, 18 afroamericanos, 16 hombres y 2 mujeres compitieron y ganaron. Se llevaron 14 medallas de oro, 4 de plata y 2 de bronce. Fue una derrota de la supremacía aria. El equipo de fútbol, el Dinamo de Kiev, en 1942. Ucrania, ocupada por los nazis. Los alemanes organizan un partido de fútbol, la selección nacional de sus fuerzas armadas contra el Dinamo de Kiev. Un equipo formado por obreros de una fábrica textil. Estadio repleto. Estallan cuando el primer tiempo termina con los alemanes perdiendo 2-1. Los jugadores del Dinamo escuchan la advertencia del comandante de las tropas de ocupación: si ganan, los fusilamos. En el segundo tiempo, cuarto gol del Dinamo y el estadio se viene abajo. El juez da por terminado el partido y gana el equipo ucraniano. Lo fusilaron con el equipo puesto en lo alto de un barranco. Otro ejemplo, Catherine Switzer, una corredora, llegó a la final en la maratón de Boston en 1967. Su valiente desafío a la prohibición de competir para las mujeres la convirtió en toda una abanderada del feminismo en el deporte. Pese a su intento de ser expulsada por uno de los organizadores a empujones, llegó a la meta final. Su número, el 261, quedó como símbolo de la lucha feminista en el deporte. Lo llamaron Cassius Clay, pero se proclamó Muhammad Ali por nombre elegido. Le dijeron que un buen boxeador deja la bronca en el ring, y él dijo que el verdadero ring es donde un negro triunfante pelea por los negros vencidos, por los que comen sobras en la cocina. Se negó a ir a la guerra de Vietnam y dijo que no va porque no tiene nada contra los vietnamitas, que nada malo le han hecho a él ni a ningún otro norteamericano. Luego de eso le quitaron el título mundial y le prohibieron boxear, y lo condenaron a cárcel y a multa. Otros ejemplos, Tommy Smith y John Carlos, y también el australiano Peter Norman, que son los deportistas negros que levantaron el puño en los Juegos Olímpicos de 1968. Su puño derecho representaba el poder negro en Estados Unidos, el Black Power, como quedó inmortalizado el saludo, y el puño izquierdo de Carlos, la unidad de la población negra. También llevaron una bufanda negra, que era el orgullo, y los calcetines negros sin zapatos, un símbolo de la pobreza de los negros en Estados Unidos. Peter Norman también, el blanco australiano, fue duramente castigado por usar símbolos de derechos humanos en su vestimenta. Y ahora, en los últimos años, los deportistas levantaron banderas antidiscriminación en el deporte con el ascenso de la mujer en el fútbol profesional y frente a incidentes gravísimos de violencia social en el mundo, asumieron una actitud comprometida. Y me gustaría compartir algunos párrafos de la nota de Roberto Parrotino en Tiempo Argentino. Neymar y Mbappé, estrellas del Paris Saint-Germain, se sumaron a las recriminaciones antirracistas. Frente a partidos donde los árbitros o jugadores toman actitudes discriminatorias, los futbolistas unidos contra el racismo abandonaron el campo de juego. Nunca había sucedido en la historia de los torneos de la UEFA. Esto es ahora. Mientras que en las calles de Francia, semana tras semana, hay marchas que piden derogar la ley de seguridad global que prohíbe filmar abusos policiales, ley que es resistida por antiinmigrante y antimusulmana. En el 2020, los deportistas de élite, desde el fútbol, la NBA, hasta el tenis y la Fórmula 1, se organizaron. Lucharon por sus derechos y se involucraron en asuntos sociales. En el año de las competiciones en burbujas por la pandemia, muchos salieron de la burbuja real que a veces los aísla en sus vidas y comenzaron a humanizar el deporte. Algunos ejemplos, James LeBron, de Los Ángeles Lakers, crítico de Donald Trump, en junio, después del asesinato a George Floyd, LeBron se convirtió en el principal exponente en el reclamo de justicia y en un líder anti-Trump. Lo apoyaron otras figuras de la NBA, pero en septiembre, después de que un policía le disparara 7 tiros al ciudadano negro Jacob Blake, organizó una asamblea en el epicentro de la burbuja de Disney, donde se cerraba la temporada de la NBA, y votaron un paro histórico que se replicó en otros deportes. Colin Kaepernick, el jugador de fútbol americano que se arrodillaba ante el himno por la vergüenza que le producía un país que perseguía a su pueblo. También ocurrió en el Master 1000 de Cincinnati, que se frenó a pedido de la tenista Naomi Osaka, de padre haitiano. Osaka, quien ya ocupó el número 1 del ranking en la WTA, dijo: "Ver el genocidio de personas negras a manos de la policía me enferma. Odio cuando dicen que no deberíamos involucrarnos en política y solamente entretener". Los atletas se despertaron en 2020 porque vieron las manifestaciones más grandes de la historia en Estados Unidos, después de que el asesinato policial de George Floyd fuera grabado y viralizado por todo el mundo. La burbuja que rodea a los atletas profesionales estalló. En la Premier League inglesa, la liga más millonaria del fútbol, los jugadores salieron con las camisetas del Black Lives Matter y se arrodillaron en las canchas. Otro jugador Marcus Rashford, delantero de Manchester United, uno de los 10 futbolistas mejores pagos de Inglaterra, volvió a marcarle la cancha al gobierno conservador de Boris Johnson cuando le pidió al Parlamento que cubra todas las comidas infantiles durante los días festivos y las vacaciones hasta el verano del 2021. El gobierno tuvo que dar marcha atrás con el recorte de comidas en las escuelas en plena pandemia. Otro ejemplo, en la Fórmula 1, Lewis Hamilton, el campeón afrodescendiente, un deporte más cerrado que otro, se arrodilló en las pistas y subió a podios con buzos que reclamaban el arresto de los policías que mataron a Breonna Taylor, ciudadana estadounidense, y dijo a otros deportistas: algunos de ustedes figuran entre las más grandes estrellas y, sin embargo, permanecen silenciosos frente a la injusticia. Hoy, muchos deportistas se están volviendo más seguros a medida que toman más control sobre sus carreras ante los clubes y las federaciones. La antipolítica en el deporte está disminuyendo. Hay atletas más reflexivos y más educados, también porque los gobiernos y los oligarcas han hecho del deporte lo que los atletas finalmente se dan cuenta. Y nuestro país no se queda atrás, con los deportistas desaparecidos durante la dictadura y cientos de ejemplos que hacen el día a día una lucha para mantener su pasión, el deporte. Son deportistas incómodos, pertenecen a una generación que levanta la voz ante las injusticias y comunican desde las propias redes sociales un sentido diferente de ser. Sus voces son escuchadas, no solo permanecen y transcurren, son los continuadores modernos de Muhammad Ali, de los atletas del Black Power en los Juegos de México 68 y de Diego Maradona, que se le plantó a la FIFA en el Mundial 86 y que creó un sindicato de futbolistas. Nuevos modelos de deportistas comprometidos que hacen de su acción un ejemplo y un modelo a las nuevas generaciones. Antes fueron símbolos, excepciones. Ahora empieza a ser colectivo. Muchas gracias. La mirada, el toque de Pablo Tomasello, que nos deja siempre pensando y nos trae estas columnas maravillosas que nos hacen ver que el mundo es un lugar enorme y lleno de vericuetos donde podemos escarbar y buscar, porque siempre hay verdades para contar, historias para contar y buenas referencias como estas de tanta gente que lucha por cambiar la vida que tenemos, ¿no? El mundo que tenemos. Nos vamos a ir a meter en el raí. El raí en árabe significa opinión. Es un género musical argelino mayormente que comenzó a principios del 20 en los alrededores de Orán, no acá en Salta, sino de la verdadera Orán, allá en Argelia. Tiene similitud con otros géneros como el maguay, en el que el cantante se dirige a su maestro y señor, incluso con los layali, ¿no?, en los que se dirige a la noche, al ya'ain. Este género hoy mezcla instrumentos tradicionales con sintetizadores, batería electrónica, bajo, porque bueno, se ha hecho muy moderno, adaptando el gusto por las viejas melodías, pero haciendo que los jóvenes también se integren, ¿no?, al raí. El primer festival de raí se celebra en Orán desde el 85. Sí, ahí los jóvenes argelinos, con su entusiasmo, lograron que el gobierno reconociera oficialmente al raí como la música nacional de Argelia. Una decisión calificada de intolerable por ciertos grupos islamistas que llegaron incluso a asesinar a ciertos artistas del raí como Cheb Hasni y otros. Desde los años 20 que viene este ritmo, pero bueno, es muy difícil cuando hay un fanatismo así religioso muy grande. Los raí en general hablan de mujeres, de la noche, de historias sensuales, y eso no era tolerable por los islamistas, así que bueno, tiene una historia larguísima de asesinatos, porque era considerado impía esta música. El cadáver del cantante Bechiri Bucherna, de 28 años, apareció en el descampado de Constantina, a 600 kilómetros al este de Argel, 24 horas después de que fuera secuestrado por fundamentalistas islámicos armados. Bechiri era conocido con el sobrenombre de Cheb Aziz. Fue el cuarto cantante de música raí asesinado en Argelia desde que Cheb Hasni fue asesinado en dos tiros en la nuca en pleno centro de Orán. Bueno, una historia de sangre y de música. Hoy vamos a pasar al exponente más grande del raí, que es Cheb Khaled. Cheb quiere decir joven, ¿sí? Este ya no se llama más Chev Khaled, hoy se llama Khaled simplemente. Es Khaled Had Ibrahim en árabe. Nació en Orán en el 60, más conocido como Khaled. Desde muy chiquito era hijo de un policía y tenía admiración por la música egipcia de Umm Kulthum y el reggae de Bob Marley. Aprende canto, acordeón, toca la viola, una viola casera que aquellos años los chicos se hacían con una lata de aceite para coches y cable de freno de bicicleta. Con ustedes el más grande exponente del raï de Argelia, Chev Khaled. هدي بلادي وماني براني ما همني انا كلام الناس محبابي دي بلاداس سايباهي في وسط الناس مع حبابي والله لاباس ونأمن انا يا بالفاول والموت انا في تراب تبع بالمال أي هزوا هزوا الاعلام يا حبابي راني زاري هدي بلادي وماني براني ما همني خيمة ولي تيترانجي ويا ليلي شارعوا لي Desde que somos chiquitos nos atraen ese polvo de azúcar que tenemos arriba de la cabeza, esa Vía Láctea inconmensurable, gigantesca, esos planetas que danzan alrededor nuestro, las constelaciones y todo eso. Desde chiquito leíamos ciencia ficción, me acuerdo del fin de la infancia, Arthur Clarke, todo lo de Bradbury, desde las crónicas marcianas, la dorada manzana del sol, el hombre ilustrado, los libros de Asimov, tanto libro de ciencia ficción, ¿no? De ciencia en general, donde veíamos la posibilidad de atisbar que en otros planetas podía haber vida, el Eternauta, tanta fantasía, ¿no? Siempre me atraen las noticias que salen y que traen algo de eso, aunque ya crecí y estoy viejito. Pero me llama la atención esto de cuando se hace posible quizás surcar el espacio en tiempos más rápidos, ¿no? Porque pensar en ir a un planeta lejano o a otro sistema solar o a otra galaxia es tremendo por los años luz que uno tarda en recorrerlos, entonces es materialmente imposible para el ser humano, por la vida y el tiempo de vida que tiene, llegar a esos lugares. Pero bueno, parece que astrónomos descubren una nueva ruta para salir del sistema solar. Han identificado colectores y auténticas autopistas formadas por la interacción de la gravedad de los siete planetas gracias al estudio de las órbitas de asteroides y cometas. ¿Cómo es esto? Las distancias en el espacio son tan enormes que nuestras naves necesitarían meses para llegar al planeta más cercano y decenas de miles de años para llegar a la estrella más próxima. Sin embargo, cuando se trata de surcar el espacio, nunca se debe pensar en líneas rectas. Para navegar por las estrellas y los planetas, conviene aprovechar el empuje gravitacional de los planetas para ahorrar combustible y adquirir mayores velocidades, además de para hacer las maniobras cuando los objetos están en las posiciones más ventajosas. Es por tanto necesario aprovechar las ventanas de lanzamiento, periodos de tiempo en los que las condiciones son óptimas. A ver, ¿qué hay de esto? Un equipo de investigadores del Observatorio Astronómico de Belgrado, en Serbia, han descubierto algo así como un conjunto de autopistas espaciales para dejar el sistema solar y viajar desde Júpiter a Neptuno, por ejemplo. Y esto se publicó en la revista científica Science Advances. Gracias al análisis de las órbitas de millones de asteroides y cometas, un equipo dirigido por Natasa Todorovic ha detectado la presencia de una auténtica autopista celestial que permite la migración de objetos entre Júpiter y Neptuno en cuestión de décadas en vez de cientos de miles o cientos de millones de años como ocurre fuera de estas vías. Si uno quisiera ir de un planeta al otro tardaría millones de años y sin embargo por estas autopistas gravitacionales parece que los cometas tardan unas cuantas décadas, 40, 50, 60 años en llegar. Un viaje de varias décadas en autopistas celestiales. Bueno, hablando del espacio, hablando de lo celeste, nos visita Chela, Graciela Juárez, que siempre nos deja una hermosísima poesía en el programa y nos engalana con su voz. Ahí la vamos a escuchar. Es Graciela Juárez, Chela. De Antonio Requeni, de su libro Inventario, Naranjera de Asunción. De tus manos descienden lentamente doradas serpentinas, naranjera. La piel de tus naranjas es lo único que nos sonríe en la recoba vieja. Tu piel, la de tu rostro y de tus manos, un poco más de tierra entre la tierra. Cada día el oprobio se acomoda junto a tus ropas desoladas, trémulas, mientras un río de hojas y ladridos lame tus pies descalzos y se aleja. Silencioso, más dramático que el grito. Ojos que hasta las lágrimas desdeñan. Yo estoy aquí mirándote y no sé si la naranja que ahora despellejas es solo un fruto o es tu corazón que se desprende de tu cuerpo y sueña. Virutas de la piel de tus naranjas, guirnaldas que decoran la miseria, tal estos versos que, impotente y triste, escribo ahora en un lugar de América. Y a continuación, un soneto que está en su libro Manifestación de Bienes. Te quiero con temblor de lentos ríos, con madurez de júbilo y con llanto, con mi sed que se ahonda cuando canto, con mi razón entre mis desvaríos, con mi muerte en los huesos, con mi vida, con mi sangre que irrumpe y que te nombra sobre el haz del poema, con mi sombra donde baila una luz entretenida. Te quiero en la costumbre de mis gentes, con mis calles, mis árboles y fuentes, con lo que soy, exalto y enumero. Fluyo hacia ti y en tu delirio me hundo, y es a la vez conmigo todo el mundo el que te quiere, porque yo te quiero. Qué lujo que nos damos, Esa voz y esa forma de leer. Muy buen momento de la mestiza. Ahora vamos a levantar un poco el acelerador, nos vamos a poner a bailar, así que si tenés una compañera ahí cerca, cabecea, hacele ojitos, abre la disco. La disco de la mestiza comienza su rumbo interestelar y nos vamos al encuentro de una de esas fusiones que me encantan. Son los Apache Indian, que son en realidad Steven Kapoor, que es Apache Indian, es un DJ británico que, bueno, tiene una carrera larguísima, estuvo tocando con bandas de reggae como Steel Pulse o Steel Pulse, también en un movimiento de raga de India, así, tiene una carrera bastante larga. Y Kapoor, acá Apache Indian, se junta con Nahwa Diffusion. Nahwa Diffusion en árabe es un grupo musical argelino también, como Khaled, pero de estilo Nahwa. Es una banda que se estableció allá por los 90 en Grenoble, en Francia. El cantante principal del grupo es Amasij, que literalmente significa hombre libre. Amasij, en idioma Tuareg, el Tamashek, es el hijo de un escritor argelino y poeta muy conocido que se llama Kateb Yassin. Aunque existe una fuerte influencia Nahwa, la banda se destaca por la mezcla de raíces musicales de reggae y de roots. Nahwa Diffusion es muy popular en Argelia y también es muy conocida en muchos países como Marruecos, Túnez y Francia, por supuesto, porque todos viven ahí. Las letras de la banda están en árabe argelino, en idioma Tuareg, en el Tamashik, en francés, en inglés. Es una banda que tiene, bueno, la resistencia cultural de cantar en Tamashik, en el idioma de los Tuaregs, en Francia hoy. Es bastante revolucionario en un punto, con tantas muestras de racismo y de persecución. La banda de Amasij Kateb junto con Apache Indian haciendo ya lime y un reggae. Comienza la disco de la mestiza. Ya, وترسب ونسايس في الحياة ولا محني لا محني لا محني يا رافدين لالام بالبندقية رافدين لالام بالبندقية الوجوه صحيحة القماية جنقية يا حومتي البالية استنى في البابو الروجية والميزيرية بردو دي قدوخة بردو بردو دي قدوخة خلوني خلوني خلوني وجماعة المخفية بالطاسة الروجية والميزيرية بردو دي قدوخة طارة الإقليهية خلوني نلقيها مدام حيني مدام حيني مدام حيني lujo enorme encontrarnos con esa mezcla, ¿no?, de Apache Indian y todo su universo DJ con Nahua Diffusion, la banda de Amazing Cat Dev. Nos llega por el Facebook y por WhatsApp la información desde La Plata, desde la página de la Biblioteca del Naturalista. Si los querés encontrar en Facebook, dice Biblioteca del Naturalista. Le compré un montón de libros, tienen libros de animales, de pájaros, de ranas, de víboras, de serpientes, de plantas medicinales o naturales o plantas, digamos, originarias del lugar. Es increíble esta biblioteca, tienen de varias editoriales, pero los nuclean todos. Y nos llega una información de ellos que dice el festival Hacete Público que organizan teatristas independientes es el 18, 19 y 20 de diciembre, o sea ahora, a las 8 lo va a transmitir el canal Lumpen TV. Buscalo, después hay un Facebook también que dice Ciclo de Cine de Teatro Independiente y dicen que por primera vez lo van a tener que hacer virtual porque siempre, bueno, hacen estas muestras impresionantes. Emergencia cultural y todo eso, bueno, Hacete Público, ciclo de teatro independiente en la Universidad Nacional de La Plata, bueno, pero lo van a transmitir por Lumpen TV, acordate, buscalo, ciclo de teatro independiente. Nosotros en nuestro periplo musical nos vamos a ir en el encuentro de un músico que me encanta que se llama Remy Ongala, en realidad se llama Ramazani Mtoro Ongala. Nació en el 47 y falleció en el 2010. Fue un guitarrista y cantante de Tanzania. Nació en Kindu, cerca de la frontera con Tanzania, en lo que era el Congo belga en aquel momento. Después sería Zaire y la República Democrática del Congo. Un músico en ascenso desde los 80. Fue parte de la escena Soukous, o también Soca, como se conoce. Es la rumba congoleña. Viajó a Dar es Salaam, donde se incorporó a la orquesta Makasi. Después formaría su propia banda, que es la Super Matimila Orquesta, que es el que, bueno, con él se hizo, con esa banda se hizo muy conocido, grabó el disco de Real World en el sello de Peter Gabriel, y todo esto lo haría desfilar por todos los festivales de Real Music o de World Music en todo el planeta. Y bueno, la palabra swahili para cerebro es ubongo, y es así como se conoce a la subcultura musical de Tanzania, ¿no? Fue un luchador social también, porque bueno, desde problemas sociales como la pobreza, el SIDA, la urbanización, la vida familiar, la lucha fue su fuerte, ¿no? Un tipo muy, muy comprometido. Bueno, ubongo le dicen a esto, a la música cerebral, a la música consciente, una música que activa con comentarios sociopolíticos el paisaje de sonoro de Tanzania. Bueno, contra la abolición del racismo, la injusticia social. Ongala, un gran músico, Remy Ongala, me encanta el ritmo que tiene. Papa Orbe esta semana subió un tema en vivo que decía que desde que escuchó a Remy Ongala le había cambiado un poco la percepción sobre la música, y eso me hizo reflexionar un poco y volví a buscar en las carpetas viejas de La Mestiza y encontré esta pequeña joyita que se llama Kipenda Rojo. Es Remy Ongala y la Super Maximila Orquesta. Y penaro, y Sisi wabaya tukipata kitu. Sisi miweta tukisema tena eh. Lakini penzi halina ubaguzi. Mbele ya mapenzi kiweta natembea. Mbele ya mapenzi kiweta napakatwa. Alafu tashikwa na mshangazo. Kiweta ana mtoto. Alafu tashikwa na bubuwazi. Kichaa na mimba eh. Amepata mshikaji wapi? Kipena roo. Kipena roo. Kipena roo. Kipena roo. Mezi ya ijue mlokole. Mezi ya nijani umeokoka. We unasema umeokoka eh. Wanda unamuke na watoto. Watoto mewazaza vipi wewe baba. Na mama watoto usiku na wewe baba. Ipenaro Jamani siku hizi mapenzi yameogopewa eh. Ukimwi imeota mizizi kwa mapenzi. Kutongoza tunaogopa. Meota mizizi. Siku hizi hakuna tena mapenzi. Siku hizi mapenzi yamekufa eh. Mama yangu aliolewa na mapanga na mikuki. Lakini wasichana wa Dar es Salaam eh. Wanataka pesa. Kipena roho. Kipena roho. Llega la columna de Mari Luque, referente, uno de los referentes más grandes acá en Tras la Sierra del juicio a las juntas y los derechos humanos, que está siguiendo el juicio a las juntas, el juicio, perdón, a los casos de lesa humanidad acá en Córdoba. El lunes no hubo audiencia, me dice, del juicio de los vuelos de la muerte, pero hubo inspección ocular en Campo de Mayo del tribunal y de los familiares. Rodolfo Novillo Corbalán, hermano de Rosa Tota, fue y nos cuenta en este audio que me manda Mari Luque para el programa de La Mestiza con ustedes, Rodolfo Novillo Corbalán, hermano de Rosa Tota, que estuvo ahí en Campo de Mayo en el juicio de vuelos de la muerte. Hola a todos, a todas. Bueno, soy Rodolfo Novillo. Soy hermano de Rosa Novillo. Rosa Novillo es una de las víctimas de los vuelos de la muerte de Campo de Mayo. Rosa, mi hermana, fue secuestrada en Buenos Aires, en algún lugar de Buenos Aires. Fue llevada a un centro clandestino de detención. Recibió todo el trato que se le efectuaba a los secuestrados, a las jóvenes secuestrados en ese momento, torturas, vejaciones, etc. Luego fue asesinada. Esto ocurre en Campo de Mayo, donde, que era un centro clandestino de detención, donde pasaron, se calcula, 5.000 secuestrados aproximadamente. Y desde allí, muchos de ellos, esto en Campo de Mayo funciona en una base aérea del ejército, donde ahí salían aviones, cargaban los cuerpos en algunos casos, como el de Rod, como el de mi hermana ya muerta, y otros vivos, los anestesiaban y los lanzaban, los subían a los aviones y los lanzaban al mar o al río. Y bueno, de algún modo tuvimos la suerte de que el cuerpo de mi hermana Rosa apareciera en la costa del río, cerca de Punta Indio, con otros dos cuerpos. Fueron identificados, pero igualmente todo en un trámite irregular, ilegal, absolutamente enterrada como un nene, a pesar de que había sido identificada por la dependencia correspondiente de la Policía Federal. Tuvimos la suerte de que esta información llegara a manos del equipo de antropólogos forenses. Lo concreto es que ellos, a fines del año del 1999 aproximadamente, avisan a la familia de que existe la posibilidad cierta de que Rosa esté enterrada como NN en un cementerio, en el cementerio de Verónica. Y bueno, logramos finalmente recuperar su cuerpo y enterrarla acá en Córdoba, en Villa Allende, Córdoba. Con el tiempo, con el paso de los años, logramos acceder a la información de que Tota Rosa, mi hermana, había estado en Campo de Mayo, y que de ahí, pero esto recién, para mí, debe haber sido por el 2010 aproximadamente, por un conscripto que estuvo ahí en Campo de Mayo, estuvo secuestrado y él recibió esa información. La cuestión es que recién ahora, hace aproximadamente 2 meses, se inicia el juicio sobre los vuelos del Campo de Mayo. Fue difícil porque a pesar de que han pasado 5.000 secuestrados por allí, los sobrevivientes eran muy pocos, contados con los de la mano. Entonces la aparición de los cuerpos es lo que facilitó la posibilidad de iniciar este juicio. Y el lunes 14, se hizo ya en juicio se han hecho aproximadamente, creo que son unas 5 o 6 audiencias, los lunes se hacen las audiencias, allí en San Martín, en la provincia de Buenos Aires, y hay muchos testimonios de ex soldados que estuvieron haciendo la conscripción ahí en Campo de Mayo, son como unos 60 testimonios, aparte de los testimonios de las familiares, que somos 5 aproximadamente. La cuestión que ellos se decidió hacer una visita ocular a Campo de Mayo, porque en realidad hay muchos testimonios de los soldados y había buenos planos, no es lo mismo que te cuenten o ver un plano o una foto que estar en el lugar, palpar, recorrer el terreno, recorrer el lugar y los espacios. Esto es lo que ocurrió el día lunes 14, se hizo esto, como digo, una visita ocular, donde fue el tribunal, era aproximadamente un grupo numeroso, más de 30 personas entre todo el tribunal, eran 4 jueces, las fiscales, los abogados creyentes, Pablo Yonto, que es el abogado, los familiares nuestros, digamos, estaban los abogados defensores de los genocidas acusados, había 1 o 2 genocidas, Malatesta, que es uno de los pilotos que habría manejado uno de los aviones que lanzaba compañeros al río, al mar. Y bueno, y fue muy importante, tanto desde el punto de vista jurídico como desde el punto de vista, digamos, emocional. Fue muy fuerte, que en realidad es recorrer esos lugares tenebrosos, donde uno sabe que por ahí han estado nuestras familias, nuestros familiares, los nuestros y los de otros familiares, como digo, todos los que han pasado por allí. Era realmente, fuerte, pero al mismo tiempo, muy fuerte, pero al mismo tiempo, digo, era una forma de confirmar algunas pruebas, digamos así, o algunos los testimonios. Uno de los soldados acompañó, digamos, todo este grupo, y él fue señalando algunos lugares, contando lo que él había visto, contando de dónde salían los aviones, contando dónde pueden haber estado, dónde estaban todos los secuestrados. El lugar físico, estuvimos allí, lo que pasa es que ya está todo destruido. Eso en el 78 se tiró abajo hasta los cimientos todo la dependencia donde estuvieron los secuestrados, por la que pasaron los recuperos, están todos los hangares, y lo más importante también, o uno de los temas importantes, que están los aviones abandonados. Hay tres Fiat, que son aviones de paracaidistas, están abandonados ahí prácticamente en el predio de Campo de Mayo. No se pudimos entrar a los aviones, estos aviones. Bueno, hubo un acompañamiento muy, muy bueno, muy importante, y de algunos medios periodísticos, uno que se llama La Retaguardia, que hizo un seguimiento y una producción excelente de todas estas recorridas, que las recomiendo, que la vean, porque realmente vale la pena. Muy seria. Nada, digamos así, truculenta, ¿no? Sin golpes bajos. Pero a los familiares, por un lado, realmente nos reconforta, y nos genera expectativa y esperanza. Esto es más o menos, así, grande síntesis, lo que vivimos el día lunes. Creo que todos quedamos muy conformes. Lo mismo el tribunal, los abogados, Pablo Yonto, el abogado nuestro, estaba también muy conforme. Nos acompañó también un integrante del equipo antropólogo forense, que están haciendo un trabajo de peritaje ahí en el campo, en varios lugares. Pudimos proponer que se agreguen también uno de los aviones, que se lo preserve para que se pueda hacer un estudio por parte del equipo de antropólogos. Lo mismo un lugar de la pista de aterrizaje donde el soldado que nos acompañó dice que ahí es donde encontraron una gran cantidad de unos frasquitos que sería, no recuerdo cómo le llaman, pero bueno, la anestesia que le ponían a los secuestrados, a los compañeros, los muchachos secuestrados, le ponían esto para adormecerlos. Creo que ha sido una experiencia muy importante. Se las recomiendo, como les digo, que traten de ubicar y ver el video que han trabajado estos muchachos, se llama La Retaguardia, se puede ver por YouTube. Bueno, así que, bueno, muchas gracias, saludos a todos y muchas gracias. Luego de escuchar este testimonio sobre los vuelos de la muerte, nos vamos a encontrar con una banda que se llama Thievery Corporation, en este caso con un invitado de lujo, es David Byrne, el único músico al que le pedí un autógrafo en toda mi vida, cuando lo vi en el teatro allá en La Plata, en el Coliseo Podestá, el cantante de Talking Heads, acá poniéndole la voz a Thievery Corporation, que es una banda de DJs ingleses que hacen en Estados Unidos también, hacen música de sesión, pero también hacen esto de mezclar en la música con distintos autores, distintos músicos del mundo, y ponerle un remixado ahí arriba, haciendo algo muy, muy grosso. En este caso, El Corazón de un Cazador Solitario, de Heart's a Lonely Hunter, del 2005, Thievery Corporation y David Byrne. Los caminos de la poesía nos llevan a destinos insospechados, a personajes queribles y entrañables que recorren los caminos. Así que nos vamos a encontrar con Franca Borsani de Rosario, que anda por allá, por el viejo mundo, por Barcelona, y nos deja una bellísima poesía de su autoría. Con ustedes, Franca Borsani. Veo desde mis no ojos y anclada en mí declamo augurios como patadas, sílfides, amorfos y esperpentos en mi grito tropel de escándalo. En la cima de una y mil montañas me desvisto de garras, me desgarro el vestido. Soy en mi centro y cavo el surco con mi lengua de leguas. Esa vaina de semillas se hace espiga en mi seno y sé que al brotar de mi estallido se hará harina mi aliento. Veo la mancha que desenvaginará a mí mismo en eterna explosión y salto hacia todas partes, todo espacio, todo momento, naciendo y nacido de mí. Cuando el metal desenvaine cara gránulo de mi ira, seré nieve en el ocaso y todas las piedras sin piel. Una vía de tren y cada átomo el cable de mis uñas y mis zapatillas. Seré por fin un puro bosque de esa miel que me acuna. heridas las nostalgias como las vetas de la madera craqueando el espacio y la tinta sin voz. Dentro del caracol de mis espinas se desprenden las mañanas y las tardes. El perímetro de los versos al abismo de mis razones. 100 pregones en la boca de un dragón y la escarcha en las yemas de los dedos goteando cada huella dactilar. Paisajes que anhelo en mi no ser hoy, como queriendo destilarme de mí misma una gota pasajera donde cabe la tormenta. Plenilunio incipiente y todo el oráculo en la llama de una vela. Sopló el viento y zarpó el velero por el curso del río. Trinos de abelumbres toda la noche alba y sentada en el atril sueno a eco. Haber sido un trazo que hasta aquí me trajo no alcanza aún el ruido. Entonces la trama de tramas se derrama y multiplica vigente. Comprendo la nota líquida al descomponerse en gas y una burbuja me contiene entera sin lamer ya la luna. Luego aparecen las garras del alecrín y el ajenjo. Seco y húmedo es el viento y entonces el aullido de mis pupilas. Me obligo a mis propias respuestas y una crema que tiembla. ¿Cómo pensar en volver si no soy ni seré la que se fue? No puedo ni puedes conocerme si la luz me crea a cada espasmo de mí misma. Seré en el grano de arroz y en la sopa de hastío también. No puede asirme un mañana, ni una promesa, ni un contrato, porque todos son vencidos y por vencer a la vez. Y en el terraplén del tren que ya pasó a cada hora de los días, quedaron las hojas de mi historia desnuda. Cada poro lleno de sí mismo, cada mismo poro lleno de sí. Un cuarto en alguna parte y una cuarta parte de lo mismo, y allí sucede el desvelo de lo que soy y lo que fui. A veces los muros virtuales, nos dejan pedacitos de historia antigua, pedacitos de nuestra propia historia. En una de las páginas que andaba dando vueltas por ahí encontré, Disépolo cuenta cómo escribió Gira Gira. Y dice, yo no escribí Gira Gira con la mano, la padecí con el cuerpo. Quizá hoy no lo hubiera escrito porque los golpes y los años serenan, pero tenía 20 años menos y 1000 esperanzas más. Tenía un contrato importante con una casa filmadora que se empeñaba en hacerme hacer cosas que me desagradaban como artista, como hombre digno, y me jugué. Rompí el contrato y me quedé en la calle, en la más honda de las pobrezas y en la más honrada soledad. Gira Gira surgió tal vez como el más espontáneo, como el más mío de los tangos, aunque durante 3 años me estuvo dando vueltas inspirado en un momento de mi vida. Yo sin un centavo me fui a vivir con mi hermano Armando a la calle Laguna. Ahí surgió Gira Gira. En medio de las dificultades diarias, del trabajo amargo, de la injusticia, del esfuerzo que nos rinde, de la sensación de que se nublan todos los horizontes, de que están cerrados todos los caminos. Pero en aquel momento el tango no salió, no se produce en medio de un gran dolor, sino con el recuerdo de ese dolor. Gira Gira nació en la calle, me inspiraron las calles, el hombre y la rabia de Buenos Aires. La soledad internacional del hombre frente a sus problemas. La letra de esa canción yo la padecí más de una vez, pero nunca tanto como en la época en la que la escribí. Hay un hambre que es tan grande como el hambre del pan. Y es el hambre de la justicia, de la comprensión, y la producen siempre las grandes ciudades donde uno lucha, solo, entre millones de hombres indiferentes al dolor que uno grita y ellos no oyen. Londres gris, Nueva York gris, Buenos Aires, todas deben ser iguales, y no por crueldad preconcebida, sino porque los hombres de las grandes ciudades no pueden detenerse para atender las lágrimas de un desengaño. Las ciudades grandes no tienen tiempo para mirar el cielo. El hombre de las ciudades se hace cruel. Caza mariposas de chico, de grande no. Las pisa, no las ve, no lo conmueven. Gira Gira fue una canción de la calle. Grité el dolor de muchos porque de esa manera estoy más cerca de ellos. Usé un lenguaje poco académico porque los pueblos son siempre anteriores a las academias. Los pueblos claman, gritan, ríen y lloran sin moldes. Y una canción popular debe ser siempre el problema de un uso padecido por muchos. Este bello tango lo curtí muchísimo por Los Piojos, del disco de Chac Tu Chac, creo que era, o del segundo, no me acuerdo. Tremendo tema. Ahora en una versión en vivo con Omar Moyo, del antiguo grupo MAM, con Ricardo Moyo, eran MAM. Después se irían con Arnedo Asumo. Entonces, Los Piojos en vivo con Omar Moyo haciendo Gira Gira, nuestro clásico de Discépolo. Gracias por estar aquí. Con bajo esta lluvia, Los Piojos se van con todo, hermano. Cuando no tenga ni fe ni sierva de hacer secándose al sol, cuando raje los tamaños buscando ese mal que te haga romper, la diferencia del mundo que son de mi mundo recién sentirá. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor. Te quiebre la vida, aunque te muerda el dolor, no esperes nunca una mano, ni una ayuda, ni un favor. ¿Para qué? Cuando te sienta la pena de todos los libros que vos apretás, luego te pecho fraterno. Cuando manches que a tu lado se prueba la ropa que vas a dejar, te acordarás de tu horario y un día cansado se pulsará. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Gira, gira, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor. Cuando rajé los tamangos buscando ese mango que me haga gozar, la diferencia del mundo que solo llegó a recién sentirá. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, quiebre la vida, aunque te vuelva dolor, no tienes nunca una mano ni una ayuda, por favor. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, si al mundo nada le importa, gira, gira, aunque te quiebre la vida. Aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una mano, ni una ayuda, ni un favor. Un hermoso, fuerte ese aplauso. Ya. Gracias. La Mestiza llega a su fin después de 2 horas de programa, se nos hizo cortísimo el tiempo. Me voy con 2 perlitas. Una historia que salió acá en el Facebook de Historias de Moreno, la clínica del doctor Rolo. Rolo Freire, un capo total que vivía acá en Los Molles, se había retirado acá en Los Molles del lado de San Luis había hecho en Trujillo una clínica que en realidad era una mutual, donde atendía a toda la gente carenciada. Ludmila, la hija de Grachu, nació ahí, era un paridero. El tipo había sido torturado y cuando lo torturaban pensaba, ¿quién está peor que yo en este momento? Y se acordó de todas las minas que tenían que parir atadas en camas y con dolor y con encima el maltrato de la obstetricia, ¿no?, policial. Y bueno, gracias al tesón de este tipo y sus vecinos, fundó una cooperativa que pavimentó más de 60 cuadras, instaló el alumbrado, hizo de todo. Y parieron 4.000 pibes ahí, un capo total, un tipo al que merece rendirle homenaje. Y nos vamos de La Mestiza con una rareza, se llama El Flaco de la India. Son canciones de Spinetta bajo el manto de la música hindú. Es el proyecto de La Plata, de un homenaje al ícono del rock con sonidos que llegan de la India. Y salió el primer corte del disco. Son Andy Castellucci, un amigo personal, Pablo Asnaghi, un cantante de La Plata que fue conocido, hacía covers de los Beatles, un tipo grande ya. Y los hermanos Uribarri, que anduvieron, Ariel anduvo mucho por acá, era el novio de Lula, que toca tablas. Y David, su hermano, que toca el sitar. Tremenda banda. David va a estar de acá a poquito por acá, por las chacras, y lo vamos a traer al programa, si acepta, para que venga a contarnos sobre este proyecto del Flaco de la India, un proyecto personal que grabaron, que es bellísimo. Y empezamos con el primer corte de difusión, que será la canción ¿Será que la canción llegó hasta el sol? El Flaco de la India. Y nos escuchamos la semana que viene. La Mestiza.